¿Qué les parece si visitamos esta mañana Archiniega? No pude estar el viernes y lo sentí muchísimo en la presentación de esa escultura, de esa obra, bueno, escultura y obra de Xavier Sancho Tena, que representa, pues, en fin, un poco todo esa gran catástrofe que ha ocurrido en Japón. Yo le preguntaba, y a micrófono cerrado, que siente un artista, ¿no?, cuando está creando y se está imaginando toda esa gran catástrofe. En fin, Xavier, ¿qué tal? Egunon. Egunon, Danori. Bueno, pues una obra magnífica que se presentó este fin de semana, este viernes, en los Arcos de Quejana, y donde quieres plasmar, pues, en fin, toda esa, bueno, esa catástrofe que ha sufrido Fukushima, y también un poco, bueno, pues el renacer de nuevo, ¿no?, con esa escultura de la flor de la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo surgió esa parte de, bueno, pues, en fin, las imágenes nos llegaban a todos por todos los medios, pero me comentabas también que porque tienes un amigo japonés, profesor de la universidad, que de alguna manera pues también te sensibilizó ese tema, ¿no? Sí, sí, precisamente fue eso, porque bueno, yo en un principio tenía un proyecto ya para ese friso, para ese mural. El mural son traviesas de ferrocarril, fantásticas, estaban nítidas, y bueno, 17 metros y medio. Bueno, pues para eso había previsto pues hacer una especie de vía láctea, una especie de indicativo, ¿eh? Los Arcos de Quejana es un sitio fantástico, y sobre todo Ángel San Mamed es un tipo muy receptivo, y le dije, oye, aquí en esta pared se puede hacer algo fantástico, no me lo estropees, le dije con estas palabras. Eso fue el mes de septiembre. Pues no cayó en saco roto, sino que al poco tiempo ya tomamos aquella conversación y le dije, pues mira, voy a hacer un estudio, pues voy a hacer una especie de vía láctea con las palabras los Arcos de Quejana cortadas geométricamente, o sea, descompuestas las letras totalmente en trocitos, y con eso hacer una especie de vía láctea, algo que llamase la atención para indicar que allí hay otro comedor. Bueno, era así, y bueno, el proyecto ya lo tenía ya prácticamente cerrado, cuando el 11 de marzo está conmigo Tsutomu Takasume, un profesor de la Universidad de Tokio, que venía a hablar conmigo referente a los agotes. Estuvo 3 días allí en Bozate, Navarra, y bueno, pues es un estudio comparativo, ellos también tienen una especie de colectivo marginado, y de hecho han estado también el gremio Los Matarifes y demás, ¿no?, estudiando un poco el tema. Bueno, pues estoy con él el 11 de viernes, 11 de marzo, cuando veo las primeras imágenes del tsunami. Y bueno, pues él ya me explicó que ya tenía ya noticias, esto eran las 9 de la mañana, que el reactor estaba roto, y en fin, pues ahí empezó el drama. El día fue dramático, triste, triste, triste. O sea, porque fuimos al Guggen ante la belleza, ante todo eso, pero amigo, se refleja claro, hay una pesadumbre sobre eso, ¿no? Bueno, el sábado ya se fue, y esto me dio que pensar. Bueno, ¿y por qué no hago algo referente al Japón? Y bueno, cuando se mete una idea en la cabeza y empiezas a elaborarla, empiezas a dar vueltas, bueno, la noche la pasas en blanco, a mí me pasa eso, y total que al día siguiente empecé a tallar, como si fuese el friso, pues voy variando totalmente el proyecto, y concibo un poco el Japón. Es un país de vanguardia, fantástico, yo estuve el año 82 allí en Tokio, respetuoso, laborioso, o sea, te impacta porque ya el año 82, cuando te dicen que en el Japón, cuando es una huelga, se ponen un buzo de otro color y hacen superproducción, y en vez de dejar de trabajar. No lo entiendes, ¿verdad? Ya no lo entiendes. Aquí no lo entendemos así. El año 82 no lo entiendes. Cuando ves a los funcionarios del ayuntamiento, antes de las 8 de la mañana, hacer gimnasia delante del ayuntamiento, hacen gimnasia y entran a trabajar, eso te dice algo. Y cuando ves que en una fábrica, al entrar los obreros, hay un gerente, un director, les dice 4 palabras y todos a sus puestos. Bueno, algo francamente imitable. Se debería de imitar todo eso, ¿no? Ya te impacta ese país. Bueno, pues lo he hecho en 4 fracciones el friso. Es civilización, bueno, civilización, entra todo esto que te he dicho, pero bueno, es una vista aérea, por ejemplo, ¿no? Lo urbanizado, las carreteras, en fin, todo delimitado, los parques, el respeto que hay por la naturaleza. Bueno, se contempla parte de eso. La segunda es el progreso. El progreso, bueno, el progreso, a veces nos avanzamos nosotros, que luego, amigo, eso nos pasa factura, y es lo que ha pasado con el reactor. Tenían todas las medidas, pero ante un terremoto o un maremoto no hay nada que hacer. Sí, la naturaleza se impone en ese aspecto. De esa magnitud, además, sí. Y bueno, pues nos ha dado una lección la naturaleza, y bueno, ahí se refleja un poco esa especie de franja para la no contaminación en el agua, aunque es imposible. Esas partículas reactivas que se han detectado incluso aquí en Euskadi, que son de Fukushima. Ay, amigo, la naturaleza, pues se ve precisamente la vegetación, unas hojas de roble grandes, con un color ya amarillento, un poco a raíz de ese progreso, lo que es la contaminación y demás, ¿no? Pero entre las dos cosas hay un tema muy bonito que es un campo de meditación que tienen los japoneses. Ellos tienen un mini estadio con gradas donde se sientan a pensar. En el centro es un campo de césped y hay tres piedras. Y la gente se pone a pensar. Un poco lo que la gente aquí, pues no tiene ese tiempo, estamos tan abocados a las prisas, al estrés. No, hay que pararse y hay que pensar. Bueno, pues yo en vez de esas tres piedras he puesto un símbolo antinuclear. Bueno, eso es un poco el progreso. Viene la naturaleza. La naturaleza, bueno, pues han tenido el gravísimo problema del tsunami. Bueno, el epicentro estaba en el Pacífico, pero esa ola gigantesca, pues ha adentrado ciento y pico de kilómetros. Cosa que la civilización le va restando al mar. Pero, amigo, de vez en cuando el mar dice, señores, que yo el límite lo tengo más adelante. Esto es mío. Bueno, eso está reflejado arriba con unas formas que es un poco el calendario lunar, que son las mareas. La marea no tiene nada que ver con el tsunami. Y bueno, pues ahí se ven unas olas gigantescas como empiezan a circular. A circular es en círculo, precisamente, que eso es imparable. Entre la naturaleza no tenemos nada que hacer. Y la cuarta fase del mural es caos. Caos es que ese mar embravecido llega esos ciento y pico de kilómetros llevando, cuando veíamos aquellas imágenes dramáticas, los barcos, los puentes, las casas, los coches. O sea, era todo algo terrible. Decías, bueno, pero si esto no puede ser lo que estoy viendo. Pues sí, ciento y pico de kilómetros. Y luego ya cuando se calmó ya la ola, ya vino a su ser, bueno, en parte se filtró el agua por los ríos y demás, la imagen que nos quedó fue de un caos, fue de una escombrera prácticamente, una herrumbre. Decías, bueno, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues esa fase es el caos, es la cuarta lectura del friso. Y a continuación de esto viene ya la quinta, que es la escultura, es flor de vida. La flor de vida, bueno, si en el reactor he puesto, donde el reactor, el progreso, siete reactores, bueno, son siete cilindros que van manando agua con un sonido distinto. Bueno, es la regeneración precisamente de la vida, somos agua. Entonces es un círculo y es una escultura de 6 metros de altura en Corten. Y bueno, solamente el sonido, bueno, es algo relajante, es algo emocionante. Bueno, pues está la capacidad de los japoneses que a los 15 días, donde pasó el tsunami, a los 15 días que las carreteras habían quedado maltrechas, bueno, a los 15 días estaba ya arreglado. O sea, hacernos ver un país emocionante ante la adversidad. Porque, bueno, los mismos voluntarios que estaban para el enfriamiento del reactor, bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tienes tantas pistas en ese aspecto que, bueno, ese friso se podía ampliar en muchos metros más, ¿no? Pero bueno, yo creo que en 17 y medio ha quedado una obra digna, una obra llamativa, y bueno, si lees el cartel con el título civilización y a continuación son dos palabras, con esas dos palabras miras y el resto lo compones perfectamente. Pues una obra de Sancho Tena que les recomendamos que vayan, que vean y después que mediten un poquito ahí junto a esa escultura Flor de Vida que permite precisamente, bueno, pues con ese ruido, con esos sonidos del agua, pensar, ¿no?, en la catástrofe y sobre todo no solamente ya en la catástrofe en sí, que también, ¿no?, sino en cómo ese pueblo, el japonés, pues con todas esas adversidades, que no es la única, ¿no?, pero esta ha sido monumental, tremenda, pues consigue salir adelante y lo hace, pues bueno, pues dándonos desde luego a todos una lección, que lo lamentable es que no cogemos ningún trocito de esas lecciones, ¿no?, que nos envían desde ahí. Pues es necesario cogerlas. Pero, en fin, sería interesante, desde luego, sí. Bueno, por lo demás, Xavier, supongo que, como siempre, metido en tu obra, trabajando, pensando y siempre, bueno, pues produciendo arte, ¿no? Sí. Bueno, esto es un placer, aunque se pasan horas y esto es muy lento, porque la madera es muy, muy lento, el trabajar la madera, pero te da satisfacciones. Te da satisfacciones. Bueno, pues es emocionante. Bueno, a todo esto, lo del friso y la escultura, tiene un poema que con el tiempo lo pondremos, porque lees el poema, ves aquello y lo ves perfectamente. O sea, toda obra tiene su poema. Sí, porque tú además compones poemas precisamente, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es un espacio que dedico diariamente, una hora, a escribir, o algún poema, o a traducir tesis de los agotes, ¿no?, de libros de historiadores franceses, y bueno, pues sí, esa hora pues me suele ser muy, muy productiva, muy didáctica a la vez. Bueno, pues es un placer hablar con este escultor, célebre ya, y discípulo además de un también célebre Oteiza, que cuenta además, hay que recordar, ahí lo mencionaba antes, con un parque museo en Bozate, en Navarra, y también el taller museo de Archeniega, que tiene además la particularidad de que se puede tocar, ¿no? Las obras se pueden tocar, se pueden ver al maestro hacer allí la obra, producir, crear, y eso no se puede ver en todas partes, ¿no? No, pero la escultura en realidad te invita a tocarla. Y lo que en los museos pues se prohíbe, ¿no?, como si fuese una cosa sagrada. No, si precisamente lo bonito es lo sensual, o sea, que tú toques y digas qué agradable, qué cálida es la madera. Ahí está un poco la virtud de la madera, la calidez que tiene. Es sensual, es femenina, ¿eh? Entonces apetece tocar, o sea, sea lo que sea, un trozo de rama, lo que sea, tiene algo especial. Yo he visto un tema fantástico en ese aspecto, además con Oteiza en Florencia, en el Museo Uffizi Pitti, en la escultura que es el niño de la espina. Estaba precisamente en una esquina, muy bien colocada, estaba con Oteiza. Y Oteiza es de las dos veces que le he visto llorar ante una escultura. La veía, y las proporciones tan perfectas, ni Miguel Ángel pudo hacer una tan tan tan perfecta como esa. Es una escultura dórica. Bueno, se abrazó a la escultura. Entonces el vigilante vino pues con aspavientos y claro, gritos y demás, y Oteiza le dije, ¡qué joder! El único que la puedo tocar soy yo. O sea, de estas cosas que le ves a una persona emocionada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es algo especial y algo que se debe de dejar. Bueno, que se deteriore la pieza, pues tampoco es eso. O sea, a mí no me importa que se deteriore si a la gente le gusta tocar. O sea, no es que se vaya a desgastar. Entonces sí, y se invita, se pone desde un principio aquí que se pueden tocar las piezas, ¿eh? Y a la gente le choca, pero es así. Sí, sí, desde luego que sí, que le choca, pero que yo creo que es que, bueno, es una de esas particularidades que es de agradecer, ¿no? Porque, bueno, pues el arte también invita, como bien dices, a, bueno, pues no solamente a contemplarlo, a veces tocarlo y, bueno, sentirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, hay que sentirlo de esa forma. Sí, sí. Xavier, ha sido un placer hablar contigo, estaríamos horas, pero te vamos a dejar ahí para que continúes con tu trabajo, y porque lo tuyo es pensar y producir arte, ¿eh? Que seguramente estarás metido ya ahí con en alguna otra historia, porque tú no paras. No, estoy, a la vez estoy haciendo tres esculturas de madera, porque para esto soy muy rígido, o sea, Lunes, martes y miércoles trabajo la madera. El jueves a la mañana hago bocetos. El jueves a la tarde hago hierro. Y el viernes a la mañana hago cerámica. Y entonces, lunes, martes, miércoles, el lunes una escultura, el martes otra escultura y el miércoles otra escultura. O sea, voy de esa forma. Eres una persona muy disciplinada, ¿no? Sí, sí, sí, tienes que ser disciplinado. Si no, el tiempo te domina. Y si te dejas, pues tampoco. Y esto es a base de estar en taller. O sea, esto es a base de constancia. O sea, si tengo los tres museos y tengo toda la obra, pues bueno, eso es un privilegio. Un privilegio es visitarle y les aconsejamos, antes si quieren, pueden entrar en www.sanchotena.org, tienen toda la información, y después visiten y saluden a Xavier y vean su obra, que merece la pena. Xavier, ha sido un placer, es que recasco. Igualmente, soy. Agur. Agur, agur.